Y en este lunes, 24 de febrero, nosotros vamos a seguir hablándoles de carnaval y de citas que van a tener lugar precisamente durante este próximo fin de semana que se aproxima. Fin de semana importante en el carnaval de Ubrique, porque es el momento en el que va a quedar inaugurado oficialmente el carnaval 2020 con el pregón de José Miguel Lamela. Un momento en el que además también tiene lugar una de las fiestas gastronómicas, bueno, de hecho la fiesta gastronómica quizá es más antigua del carnaval de Ubrique, la choriza. Y posteriormente, pues para el domingo, se ha reservado la celebración de la séptima edición de la Piñata Infantil, una iniciativa que organiza la Asociación Carnavaleros de Ubrique, Los Canallas. Nosotros hoy contamos con uno de sus integrantes, con Serafín Mateo, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Serafín, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues un año más, séptimo año, tal y como reza en el cartel, organizando la Piñata Infantil. Es una manera además también de ofrecer una propuesta dentro de lo que es el carnaval infantil, que al margen de lo que se trabaja en las escuelas, pues poco más se puede decir que hay aquí, ¿no? Pues la verdad que quitando los días de disfrazan en los colegios, muy poco, muy la verdad, bastante poco. Y ya nosotros, los componentes de la comparsa, prácticamente todos tenemos niños, y veíamos que había un hueco ahí que digo, o sea, los niños no tienen nada en Ubrique, se visten con nosotros con los padres, no salen. Y entonces surgió de la piñata, y ya hace 7 años ya ha seguido, ha seguido, y ya para que se ha consolidado. La piñata que, bueno, realmente lo que es la iniciativa en sí, lo único que pretende es que los pequeños salgan a la calle disfrazados y tengan su espacio propio, ¿no? Porque, claro, si bien es cierto que los pequeños se disfrazan en la choriza, se disfrazan el sábado del pasacalle, participan, ¿no?, con la familia, pero no tienen un espacio reservado para ellos mismos, ¿no? Claro, antiguamente tenía, porque este domingo, ¿no?, quizás el siguiente domingo de carnaval sí empezaba la cabalgata infantil, que se hacía, que también se perdió. Pues claro, esto surgió como una idea para intentar unificar, digamos, un día todos, porque los colegios se disfrazan por día, no se disfrazan ya. Antes iban todos juntos a la unidad, los jueves, sí. También se perdió. Y entonces, solo este día, pues, ¿no?, para unificar todos los colegios, tenía que se quería vestir, se disfraza en la avenida, porque se vista. Cuéntanos, ¿qué habéis preparado para esta séptima edición de la Piñata Infantil? ¿Cómo se va a desarrollar? Pues este año, ¿verdad?, que tenemos algunas novedades, empezando por la localización. Siempre lo hemos hecho en el centro de la avenida, pero este año los bares, digamos, de la parte baja de la avenida nos comentaron que si un año podíamos hacerlo allí abajo, que querían colaborar con nosotros, y este año, pues, vale, estuvimos hablando con ellos y entonces nos hemos trasladado a la parte de abajo de la avenida, entre el Morgan, el Gaudí y la tienda Nube de Algodón. Y entonces hablamos con ellos, están dispuestos a colaborar desde el primer día, entonces hemos modificado el sitio de abajo, así que nos vamos a un punto más abajo. Aparte, ya el ayuntamiento es un colaborador más real. Antiguamente solo colaboraba con la ubicación, nos daba unas vallas, ya no, ya también aporta económicamente, porque esto lo hacemos, que da la comparsa, pero esto no nos cuesta dinero, no ganamos dinero, ¿no? Que todo lo que se da de los bares del ayuntamiento es invertido en regalos y en muñecos para los niños. Entonces, como digo, hemos cambiado abajo la avenida. Hemos cambiado los patrocinadores, ya tenemos, como he dicho, el Morgan, Gaudí y Nube de Algodón, que son importantísimos porque son los que colaboran económicamente para que haya más material dentro de las piñatas. Son dos piñatas, una la colocaremos a la altura de Nube de Algodón y otra entre los bares Gaudí y Morgan, para que esté todo el mundo un poquito más separado, para que lo conocemos por edades, para que los niños pequeños estén en un lado y los mayores en otro y no estén juntos como el año pasado. Y este año tenemos más cosas, ahí hemos conseguido más cantidad de, aparte de la accesoría, pues hay más muñecos, hay un montón de balones también, este año tenemos balones, o sea que la verdad que va a estar bastante bien. Balones, peluches, golosinas, ¿qué cantidad habéis podido recopilar? Es que no sé, porque nosotros directamente todo el dinero que nos dan se lo encargamos a la Nube de Algodón y ella se encarga de comprar todo. Además, ella colabora, le pone también un precio especial para que entren más cosas. También se encarga de regalar los balones. Aparte, también contamos con los gusanitos de todos los años, que son cientos y cientos de bolsas de gusanitos los que se reparten. Los pitos para niños que van disfrazados. O sea, que de verdad que cada año intentamos dar un poquito más de cosas y este año vamos a dar más cosas que otros años. O sea, una mayor cantidad, ¿no?, de regalos, de golosinas que se van a repartir entre los pequeños que participen. Y luego además también ese detalle, ¿no?, del pito de carnaval que se le da a todos los pequeños que acudan disfrazados, que esa es la intención, ¿no? Normalmente el primer año nos faltaron pitos porque iban un poco disfrazados. Ya no, la verdad que faltan pitos porque van más niños disfrazados que pitos tenemos. Este año vamos a intentar coger unos pitos más, pero bueno, es que la verdad que se está consiguiendo que los niños se disfracen ese día. También se dan, hay niños que van sin disfrazar, me le damos un pito, porque tampoco me ha dejado niños mirando, pero bueno, intentamos que sea primero los disfrazados. Y si sobran, pues damos a todos los demás. Bueno, en cualquier caso, tú le dices a un niño cualquier fin de semana que si quiere se puede disfrazar y no hay problema, se disfraza, ¿no? Le da igual. No, hombre, la verdad es que... Es fácil. Hemos coincidido que se disfrace el niño, porque la verdad que era... Todo año digo lo mismo aquí, que daba pena, coño, que claro, después... Claro, es lo que te estoy intentando decir, que el niño es fácil que se quiera disfrazar. El problema es que los padres recuerden que ese día, hombre, claro, hay que llevarlo disfrazado, ¿no? Bueno, este año... La logística, hemos terminado, hemos hecho con más tiempo y el otro día en el colegio ya estaban puestos los carteles de la piñata, lo hemos colocado también en la chicharronada y, bueno, que hemos un par de semanas antes hemos conseguido que estén terminados para poder darle un poquito más de publicidad, porque siempre los ponemos dos o tres días antes y mucha gente no se entera. Sí. Así que este año, aparte, hemos hecho pocas, bueno, para los organizadores un par de camisetas y las pondremos para la solizar, iremos también el día de la bicicleta para que la gente lo vea. Uh-huh. Hemos podido ver además también en la puerta del IES Maestro Francisco Fatou, que este año ha sido la presentación y que, bueno, pues todos los aficionados del carnaval que han querido ver carnaval han estado allí y habéis colocado también en ese espacio carteles, ¿verdad? Sí, fuimos el sábado, como estuvimos también con Juancri colaborando con la chicharrona, pues claro, ya tuvimos toda la mañana libre y fuimos uno libre. Estuvimos allí colocando la chicharrona, fuimos al colegio y ahora hemos puesto un sitio estratégico del carnaval. También pondremos alguna a la Solizar el día, la semana que viene. Y también pondremos el día de bicicleta, también tiene unos cuantos guardados. El colegio. ¿Qué y pasa? El... Que los ponen mucho tiempo antes, se mojan. Claro. Con la humedad y que aparecen todos rotos o quitados. En los colegios, los eventos distintos del carnaval que hay durante estos días, el día de la bicicleta también, que es un momento importante donde se congrega un buen número de familias, ¿no? Con los menores. Y bueno, pues son los lugares donde se va a promocionar esta piñata infantil para que recuerden los papás que si quieren participar con los pequeños, pues tienen que acudir disfrazados a la Avenida España a partir de las 5, ¿no? Es el horario. Sí, a partir de las 5. Normalmente la hora del café, porque como tú me dijiste, las padres se toman su cafelito y los niños mientras pues juegan allí con las piñatas. Acuden disfrazados y se llevan, bueno, pues ese regalo, ¿no? De carnaval. El cartel, por cierto, este año que es bastante original, ¿no? Y le ha hecho Juan María, tu hermano. Sí, mi hermano. Además, mi hermano y yo somos prácticamente lo que todos los años hemos hecho, digamos, toda la organización de la. Aunque nos colaboran los demás, pero vamos, los que llevamos el pez gordo somos nosotros dos. Y este año hemos querido hacer un cartel más simplón. Pero bueno, que es más, bueno, más simple con toque de carnaval, pero ¿por qué eso? Porque queríamos que ese fuera lo que se vea bien. Otra vez hemos puesto más fotos de otros años, pero la verdad es que no se ven ni las letras. Este año se ve que está más infantil, pero está gracioso. Tiene además ahí nuestra seña, evidentemente, todo lo relacionado con el carnaval, ¿no? Con ese disfraz, los pitos y demás, y también alguna seña de identidad nuestra, ¿no? Con ahí, la pata cabra y medio. Además, el gorro está de moda. Este año el gorro este de los zapatos que habitan en veneno está de moda ahora. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Todo lo relacionado con esa piñata infantil que, como decíamos, va a tener lugar este domingo a partir de las 5 de la tarde en la Avenida España, en concreto entre Nube de Algodón y Morgan, ¿no? Ese espacio. Ese se van a se van a romper las dos piñatas y se van a repartir pues, los pitos de carnaval, los gusanitos y todas las golosinas de las que dispone la asociación para organizar esta piñata infantil. Vosotros que este año descansáis en el ámbito de las agrupaciones, pero no en el ámbito del carnaval, porque estamos organizando la piñata, colaborando también con la chicharronada el pasado sábado. Y bueno, pues metido en todo lo que tenga que ver el carnaval. Claro, ¿no? La verdad que hemos descansado por poco, porque hasta hace poco estábamos ensayando, pero bueno, como nos gusta, verdad que este año es un poquito se nota que, pues, que los ensayos no han sido, después del año pasado que ensayábamos todos los días, pues la verdad que necesitábamos un descansito. Íbamos a salir, por supuesto, empezamos a ensayar, pero los que estaban de fuera se fueron para afuera, los de Urique empezaron a trabajar y nos quedamos 8. Empezamos a ensayar, que hasta hace un mes hemos estado ensayando. Lo que pasa es que se fueron cayendo por trabajo, aquí todo el que entraba en la comparsa de salir de trabajo, coño. Bueno, pues eso está bien. Y nos quedamos 6, y ya 6, y seguimos con 6, y ya para que nos quedamos 4, y bueno, ya con 4 era demasiado poco, porque si pongo una mano nada más, y hasta el mes de enero hemos estado ensayando, ¿eh? Además el repertorio estaba metido, la presentación, teníamos para doble todo inédito, pero bueno. Pero había ahí dudas quizás desde antes, lo digo porque siempre por esa fecha vosotros presentáis nombres, y este año no... Sí, porque este año, el año pasado, ensayamos muchísimo. Y la gente estaba un poquito saturada y en un brique muy físicamente ensayé tanto. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar un poquito más tarde. Y así descansamos y ensayamos más tranquilito. Era solamente, íbamos a salir solamente para brique, que no íbamos a llegar. Era una cosa más tranquilita, pero al final se fue. Empezamos a ensayar en diciembre y en enero pues ya hacía imposible porque no teníamos más componentes. ¿Y para la choriza no habéis pensado? Y todo lo que empezamos a ensayar, después lo dijimos, deja para la Solizá, pero es que ya que nos quedamos tres, es que no habíamos más. Y si en la Solizá, con cuatro personas, se pone uno malo, tres, es que ya son claro. Dos, es que ya era un dueto, ya no era ni cuarteto. No, es difícil, ¿no? Ya era complicado. Sacar repertorio, claro. Pero bueno, un añito de relax, eso no. Hemos estado colaborando con todo lo que nos ha pedido, fuimos a la Chicharroná, que después de una final, una Solizá, una Chicharroná, por la verdad que se pasa mal, porque dormimos muy poquito, pero bueno. Allí estuvimos, mi mamá estuvo presentando, yo estuve con la música, con el equipo allí, los micrófonos, y la verdad que esa es una mañana buena. Ha sido el único año que he escuchado todos los grupos, pues nunca me da tiempo a escucharlo. Claro. Bueno, la colaboración con la Chicharroná, con Juancri y con José Miguel Lamela. ¿Cómo estás viendo tú el carnaval este año desde fuera? Por cierto, ya me aprovecho para preguntarte. Bueno, la verdad que es el primer año que lo estoy viendo, porque otros años los ensayos siempre nos juegan cantando en otros lados y nunca lo vimos. Este año la verdad que están los grupos bastante bien, poquito pero bueno los que hay. La verdad que está bien. ¿Lo estás disfrutando? No estoy acostumbrado a estar tan raro, pero bueno, se disfruta de esta manera. Ver los grupos, los escuchas a todos, que nunca los escuchas. Yo hay grupos que no sé ni. Otros años que no los he escuchado. Y no sé ni si van bien, o es que no los veo. O nos contamos otros en un basta, en ellos en otro. Los sábados tal en la Chicharroná, estás en un lata, en otro. O sea que no los ves. Sí, claro. Y como no sea que coincidáis en algún lugar donde vayáis a cantar los claro, dos claro, repertorios, no lo es más complicado. Bueno, pues otra manera también de ver el carnaval y bueno... Pero vamos, este año nada más. Eso, yo te solo, iba a decir, ¿no? Yo solo descanso este año, que viene ya vuelvo seguro. El año que viene regresamos y si no, pues siempre se quita uno el gusanillo organizando actividades como estas que además repercuten en todos, ¿no? En todo lo que son los aficionados del carnaval y especialmente en los menores con esa piñata infantil que, como decíamos, alcanza su séptima edición y que tendrá lugar este domingo a partir de las 5 en la Avenida España. Recuerden, se inaugura el pregón por parte de José Miguel Lamela, tenemos la choriza y el día siguiente... Más carnaval con la piñata infantil. Eso que es el domingo a la partida 5, que el grupo, los grupos que te quieran llegar están invitados. Bueno, nosotros no, aquí, allí no dicen ni nada, pero todo el que quiera ir se puede llegar a cantar, que no vienen porque sea niño, que también pasa a los adultos. En realidad, bueno, lo que es la actividad es una actividad infantil destinada a los más pequeños, ¿no? Que es para ello para lo que se hace y para promover ese carnaval infantil, pero evidentemente, bueno, pues abierto a todo el que quiera colaborar, ¿no? Ese día. Sí, bueno, todo lo que se quiera disfrazar se puede disfrazar. Además, los niños que acompañan a los niños disfrazados se pueden vestir. Eso, los grupos de cuidados se pueden llegar, el que sea, y el callejero, que no quiera que se llegue, el que quiera, porque están todos invitados. Bueno, invitados, le daremos gusanito, claro, otra cosa no tenemos para invitar, pero bueno. Bueno, pues el disfraz que nos pongamos en la choriza lo guardamos, que el domingo no lo tenemos claro. Que volver a colocar. Que sea un martillo como antiguamente de precinto y una careta. La séptima piñata infantil que llega organizada por la Asociación Carnavalero de Ubrique Los Canallas y que, como decíamos, tendrá lugar este domingo. Nos quedamos aquí, Serafín. No sé si hay algo más que añadir. No, nos esperamos. Nos vemos el domingo allí a la altura del Gaudí Morgan y Número Algodón. Agradecerle a estos colaboradores que estén ayudándonos a que esto salga para adelante. Y poco más, invitar a todos los grupos que quieran llegar a que se lleguen. Con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Serafín Mateo que nos haya informado hoy en la mañana de Radio Ubrique. Gracias. De nada.